entrar en comunicación con Nora Moyano para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en esta materia. Así que, Nora, te damos la bienvenida al aire de La Mosquitera. Ángeles y Kenty, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días, de verdad. Porque sí, hoy en el Poder Judicial ocurrió la audiencia donde el municipio de Las Heras pretendió presentar como querellante la causa que estamos hablando. Y bueno, tuvo la palabra el abogado, el representante de la municipalidad, el fiscal y los abogados defensores. La Julieta Lavarela, defensora de Correa, uno de los que estuvo preso y ya salió, y el Alfredo Guevara, que es el abogado de Federico Soria, que atiende también en el tema de Mauricio. Bueno, brillante es poco. De una clase sobre derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, que cómo puede ser que se siga usando el 213 bis, que es de la no se usa en todo desde la recuperación de la democracia, que es un arma que instauró la dictadura, y cómo puede ser que sigan basándose en ese artículo del Código Penal. Muy pobres las argumentaciones del fiscal. En un determinado momento la jueza le preguntó si habían hecho una descripción sucinta de los hechos por los cuales ellos quieren ser querellantes, y bueno, tuvieron que reconocer que no, que ha sido todo en forma oral, pero no en forma escrita en el expediente. Bueno, el fiscal realmente tiene que volver a la Facultad de Derecho. Ignora un montón de derechos, la Constitución Nacional, los derechos internacionales garantizados por los convenios de los que Argentina participa. Bueno, en una palabra, los argumentos del doctor Guevara y también de la Julieta Lavarela para que la jueza Tula dictaminara finalmente no hacer lugar a la pretensión de ese, que la municipio de Las Heras sea querellante por uno artículo del Código Procesal Penal, el 102, creo que es artículo 2, que hay una serie de requisitos para poder ser querellante, y bueno, no se ha cumplido eso, la descripción sucinta de los hechos. Así que declaró inadmisible esta pretensión, y bueno, ya ahí como que finalizaba la audiencia, pero previo, el doctor Guevara dijo que las costas y los honorarios se le pasaran al municipio de Las Heras, con lo cual la doctora Tula, la jueza, dijo que sí. Así que por eso te decía que era un buen día, porque en algún determinado momento necesitamos que esta tortura y esta crueldad se acabe. Y a pocos días del Día de la Memoria, fue uno de los argumentos de Alfredo Guevara, ¿cómo puede ser que se siga utilizando el 213 bis para imputar? Uno de los argumentos del fiscal era que insultaron al intendente. Bueno, eso desde el fallo Berbisky, se eliminó la figura del desacato. El pueblo tiene derecho a expresarse y ser crítico y poder insultar, y eso se lo tienen que bancar los funcionarios. Es parte de la legalidad, y el derecho a la protesta no puede ser encarcelado. Así que bueno, te juro que lamentablemente no te dejan usar el celular. Si no, hubiera sido maravilloso haber podido grabar toda la audiencia, los pobres argumentos del representante legal de Las Heras, el desastre que fue el Ministerio Público Fiscal, porque era prácticamente defender al señor Vera, el hombre este que es el que hace las denuncias, el representante de los que venden los servicios a las mineras, a su vez defendiendo a la municipalidad, cuando él tendría que ser objetivo como Ministerio Público Fiscal, ¿no? Y bueno, era muy, muy, el sesgo, muy evidente el sesgo hacia, digamos, ser totalmente condescendiente, tanto con Vera como con el municipio de Las Heras. Así que bueno, realmente un día de buen día. Un buen día, no sé, con una buena frenada de carro para esta gente. Un buen día, una buena frenada de carro para este avance. También contarte que no dejaron entrar a la prensa, no solo no dejaron grabar adentro, sino tampoco dejaron entrar a la prensa, que esta mañana intentó. Sí. Sí, sí. Finalmente autorizó la jueza que entráramos, en la que suscribe en este momento, perdón, y el ángel, el burro adelante para que no se espante, el ángel con el gusto como asistente de él, ¿no? Pero cuando llegamos estaba justo hablando el doctor Guevara, entonces la jueza nos quiso que entráramos para no interrumpir. Bueno, esperamos que terminara el doctor Guevara, entonces la jueza mandó a llamar al que se dedica a la cuestión de prensa de ahí, del polo judicial, para que lo buscara al ángel y a su asistente. Bueno, 5 minutos esperó y entonces ya le dio la palabra al de el representante del municipio de Las Heras, después al Ministerio Público Fiscal, también a la Julieta Lavarello, que ella es la defensora de Correa, uno de los que detuvieron y estuvo preso también, y que ella fue su abogada defensora. También aportó justamente el concepto de inadmisibilidad de esta pretensión del municipio de Las Heras. Así que, bueno, después de eso, Alfredo pidió el derecho a réplica, que lo pudo hacer, y ahí es donde te digo que era no poder un espectáculo. Poner el grabador para todos los argumentos maravillosos, fundamentales que dio, y después de eso la Julieta también opinó, contestó muy poquito el municipio de Las Heras, el fiscal también, no tenían argumentos para contestar prácticamente, y la jueza Tula en un determinado momento les preguntó si habían presentado en el expediente la descripción sucinta de los hechos por los cuales piden ser querellantes y tuvieron que reconocer que no lo habían hecho. Así que bueno, finalmente la jueza dictaminó inadmisible la pretensión del municipio de Las Heras y no va a ser querellante. Así que bueno, el Alfredo nos decía que estamos acá en la puerta, se acaba de ir ya el Alfredo, que tenemos que hacer como una gran movida, referido al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta, porque es lo que está siendo cuestionado en este contexto de crueldad infinita. Así que sí, estamos de acuerdo, lo vamos a hacer. Y uno de los argumentos que utilizó el Alfredo, que estando a tan pocos días del Día de la Memoria, seguir utilizando el 213 bis es algo realmente penoso, que en todos los años que llevamos democracia jamás usó y que es propio de la dictadura. Así que bueno, eso digamos, no sé si me acuerdo de algo más. Y el Gustav hizo la entrevista recién al Alfredo Guevara y entonces le estamos diciendo a todo el mundo que escuchemos La Mosquitera. Bueno, y ahí está la entrevista. Bueno, ahí la vamos a compartir. Nora, muchas gracias por tu tiempo y bueno, no sé si querés una reflexión final para cerrar, cómo continuamos. Y que luchar firme. Claro. Que es muy cruel lo que estamos viviendo, pero hemos logrado la domiciliaria para el compañero Mauricio Cornejo. Se nos viene ahora, hoy, no hace lugar a la querella del municipio, la pretensión del municipio de Las Heras, y el 31 se viene la audiencia referida al Mauricio y al Federico Soria, y que bueno, por supuesto vamos a estar presentes como siempre que hemos estado todos estos días acá. Y que bueno, estamos a tan pocos días del 24 de marzo y que vamos militantemente vamos a estar presentes tanto en la vigilia como en la marcha, con lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo de un documento único, pero vamos a marchar y en un determinado momento vamos a leer nuestro documento en la escalinata del Poder Judicial. En otra oportunidad, si quieren, explico por qué el tema de esta diferencia política y metodológica. Pero bueno, lo mismo marchamos todos porque la democracia, que la estamos lamentablemente con estos gobiernos de Milei y de Cornejo acá, la réplica de Milei, estamos viendo cómo vamos perdiendo el Estado democrático y que avanza el Estado autoritario policial y no lo vamos a permitir. estamos de pie. Así que bueno, más temprano que tarde, la historia la construimos los pueblos. Bueno, excelente, Nora, muchas gracias. Y bueno, por último, preguntarte por el estado de salud de Mauricio, si tenés información. Mira, él ayer mandó un audio que estaba re bien empoderado, en la casa de su hermano, con su padre y su hijo, agradeciendo profundamente, y que, bueno, estando detenido, preso en esa celda, él hacía ejercicio de fisioterapia, que va muy bien, digamos, lo de su hombro, y que, bueno, está siendo cuidado, me imagino, súper cuidado. Claro. Así que sí, esas serían las novedades. Bueno, otra buena noticia, al menos dentro de todo lo malo que nos está ofreciendo este gobierno de represión contra la protesta. Comentarte esta reflexión que me surgió el otro día cuando veía el miércoles pasado en Buenos Aires, bueno, la protesta que fue totalmente vedada, vallada y prohibida porque no lo lograron, pero donde se juntaba la gente, tenían la misma práctica que tuvimos nosotros en el 2019, que era detectar a los infiltrados. Y me acordé muchísimo porque, digo, eso tenemos que ponerlo en eje porque esta gente viene con todo. Y nosotros en esa época, me acuerdo patente, yo estando ahí en la calle, cómo logramos frenar conflictos detectando a estos infiltrados. Entonces una pata importante que tenemos que poner en valor ahí es como esta estrategia de sacar a los infiltrados de todos lados, que son los que nos hacen estar en estos problemas judiciales con esta gente que obviamente nos quiere reprimir, nos quiere saquear y contaminar. Así que bueno, Nora, muchas gracias y seguimos en comunicación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, nuestra damosfera. Abrazo enorme. Abrazo, bueno, abrazo. Seguimos en contacto. Nos vemos en la calle. Un abrazo. Chau, chau.